El mito de Narciso hace referencia al amor, a la imagen de sí mismo, y precisamente de dicho mito nace el concepto de narcisismo. En este sentido, Simon Freud introdujo dicho concepto en el área del psicoanálisis a través de su obra Introducción del narcisismo. Y es que, si bien el narcisismo se puede aludir a una serie de rasgos propios de la personalidad normal, también puede manifestarse como una forma patológica extrema en algunos desórdenes de la propia personalidad, como el trastorno narcisista, en que el paciente sobreestima sus habilidades y tiene una necesidad excesiva de admiración y afirmación. Pero, ¿cuál es el origen del mito de Narciso? ¿Cuáles son las características básicas de una persona narcisista? ¿Cómo se analiza desde el punto de vista psicológico? Para responder a estas preguntas tenemos nuevamente al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido, Isaac. Gracias. Este mes de verano lo estamos sufriendo con calores. Entiendo yo que para el mes de septiembre, dentro de nada, ¿no? Vas a realizar aquellos cursos que fueron un éxito y que acabaron en el mes de julio. Creo que sí. El mes de julio fue el último fin de... El primer lunes de julio fue la última sesión. Eso es. Cursos que realiza el doctor Isaac Jaulí de forma gratuita, solo hay que pagar 10 euros para... Pero son esos 10 euros son para pagar los gastos de fotocopias y lo que entrega, sí. que bueno, que no es nada, ¿no? Y los ofrece a la gente que quiera aprender de estos conocimientos que venimos hablando en este programa. ¿Más de 40 personas has tenido ahí? 40, 50, sí. ¿Se han mantenido ahí durante los cuatro lunes? Sí. Qué bueno, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Que hay mucha gente interesada. Qué bueno. Pues nada, Isaac, vamos a hablar esta noche de un tema también que nos preocupa, el mito y la neurosis de Narciso. ¿Cuál es la historia mitológica del mito de Narciso? Mira, es interesante el tema de Narciso. El mito tradicional es que había una locuaz y bella ninfa llamada Eco. Y, por supuesto, ella vagaba por los bosques y en una ocasión encuentra a Narciso cazando. Al verlo, ella se quedó prendada de Narciso, se enamoró perdidamente de él, profundamente, y ella trató de atraer la atención de Narciso por varias formas y hizo hasta lo imposible para que Narciso le hiciera caso. Pero pues Narciso pasaba totalmente de esta ninfa y ella, despechada, molesta, se dirigió a la diosa Afrodita para pedirle que se venganza porque Narciso no le había, vamos a decirlo así, hecho caso, ¿no? Uh-huh. En una ocasión Narciso estaba en el río, se acercó a tomar agua y vio reflejada en las aguas un rostro bellísimo y él quedó prendado de ese rostro. No se cansaba de observarlo y se quedó ahí mucho tiempo. Él consideraba que era una ninfa de las aguas la que lo veía a través de ellas, uh-huh, y constantemente regresaba al lugar para buscar a aquella bella mujer. Él no se daba cuenta que era su imagen. Esa era la venganza de Afrodita. Y quedó prendado de por vida de su propio rostro. Sí, murió. Ahí quedó en ese lugar y los dioses que observaban el hecho lo convirtieron en la flor del narciso. Ahora, es interesante, Pedro, si tú te acuerdas cuando hablamos en una ocasión de los misterios de Eleusis, uh-huh, se habla de que Deméter, la gran diosa, tenía una hija llamada Core y ella andaba por los jardines del Olimpo y de repente observa la flor del narciso y queda prendada, se acerca a admirarla y en ese momento surge de la tierra Hades en su carro, o Plutón, también se le llamaba así, y la rapta. Y a partir de ahí ella se llama Perséfone, ¿no? En los dos casos es interesante. La flor o la imagen hace que los sujetos pierdan conciencia de sí mismos. Se olviden por un momento de quiénes son verdaderamente, de esa esencia o de esa verdadera realidad que hay en nosotros, y nos perdamos por la imagen, por nuestra imagen. Y desde el punto de vista psicológico, Isaac, ¿qué representa el paciente narcisista? Mira, es muy característico. Normalmente la terapia del paciente narcisista es muy larga, porque aparentemente colabora con el terapeuta, el psicoterapeuta, el analista, pero nunca se involucra. Nunca tiene la pasión para comprometerse a la superación de su patología. Y pasan años, ¿eh? Eso es complicado, el tema del narcisista. Normalmente el narcisista se vuelve indiferente, emocionalmente tiene poco contacto, tiene conocidos pero no tiene amigos. Nunca se compromete emocionalmente. Hay como una especie de indiferencia emocional, ¿sí? Es como si él pudiera, tiene muchas relaciones, por cierto, conoce a mucha gente, pero con ninguna tiene relaciones íntimas. ¿Él es consciente de lo que le pasa o no? No totalmente. Él lo ve hasta como algo fácil, ¿no? Algo necesario para evitarse problemas. En realidad, en el fondo, hay un no comprometerse y no vivir intensamente, que eso puede permitir al sujeto hacerle sentir que puede evadir problemas. Normalmente el narcisismo destruye la individualidad. Puede ser contradictorio, pero así es. Te destruye como individuo. Te vuelve indiferente. Si tú observas en esta sociedad que tenemos, si tú ves la parte exterior, bueno, parece que todo funciona bien. Hay una especie de, vamos a decir, una realidad optimista. Bueno, ahorita no tanto, pero normalmente así no las pinta. Pero bajo esa realidad encontramos a las personas que están temerosas, ahora más que nunca por la situación que hay. Hay una excesiva sexualidad, y aquí yo no me refiero al tema de la actividad sexual como algo normal, como la parte necesaria en la relación hombre-mujer, sino que hay una excesiva sexualidad y no hay un sentimiento verdadero tras de él. Es simplemente el experimentar sin comprometerse, el experimentar sin una relación verdadera y profunda. Eso cada vez aumenta. Pareciera que somos solitarios, la sociedad se está volviendo solitaria. ¿La sociedad se está volviendo narcisa? Yo diría que una parte, si no toda, está cayendo en ese juego. Es como si de repente te volvieras indiferente a lo emocional. No te afecta. Y usas a la gente para que te provea de satisfacciones, placeres. Probablemente en el momento de entrada sí lo quieres, pero después la indiferencia a no comprometer, a no tener ningún nexo, para no tener ninguna relación de compromiso, evita, te hace sentir indiferencia emocional, y tú los consideras que es hasta algo, vamos a decir, auxiliar en tu vida, que te sirve para vivir. Y entonces tus relaciones se vuelven, yo lo diría así, como usar a la gente. La usas. Usas a los amigos, usas a las mujeres o a los hombres, porque eso es hombre y mujer, puede pasar. Y finalmente quedas solo. La soledad es muy frecuente en el narcisista, sí. A pesar de que tenga mucha gente que lo conoce, sí. Claro, si el narcisista tiene muchos conocidos, que algunos pueden pensar que son amigos, porque no se han dado cuenta, sí, que están siendo utilizados. Sí. Está rodeado siempre de gente, podría ser el anfitrión perfecto en un momento determinado. Eso, eso. Claro, yo no sé hasta qué punto se da cuenta que está pecando, que tiene una patología y que no se está dando cuenta, que está cayendo en algo duro de resolver. Antes decías que un psicoterapeuta, un psicólogo, le cuesta mucho sacar a ese hombre de esa atalaya, claro, de admiración. Sí, porque al final él aparentemente coopera en la terapia, ¿sí? Y aparentemente está dispuesto, pero en realidad no está comprometido. No lo hay. Y eso es lo que a veces dificulta la relación. Puede pasar años antes de que se trabaje. Me refiero desde hay cada caso, analizarlo, verlo con sus características, pero en general, y no es solamente mi opinión, experiencia de muchos psicoterapeutas, no solamente aquí en España, sino en Estados Unidos, y psiquiatras que normalmente coinciden en este tema. ¿Pero por qué le lleva a un narcisista a un psicólogo si se encuentran bien? ¿Para qué van a ir a un psicólogo? ¿Por qué van? Porque normalmente no sienten y se sienten solos. ¿Se sienten vacíos en el fondo? Y anhelan tener relaciones duraderas, pero ellos mismos las bloquean inconscientemente, posiblemente en muchos casos. O sea, es contradictorio. Por un lado, quieres tener y lo anhelas, y cada vez más lo quieres tener, y por otro, cuando estás ante un psicoterapeuta o un psiquiatra, pues aparentemente quieres cooperar para que te ayude, pero no, no hay esa entrega para poder resolver la problemática, ¿no? O sea, la problemática en general es que la gente se queja de una incapacidad para sentir. No siente. De momento estás entusiasmado, pero de repente... O sea, son tibios. Ni frío ni calor. Sí. Es la típica persona que cuando la estás hablando tienes una sensación de que no te están escuchando. Que estás hablando y que está él pendiente de otras cosas, pero que pasa olímpicamente de la conversación que tú le estás dando. Puede en parte, porque la gente normalmente no escucha, oye. Sabemos la gran diferencia, ¿no? El que oye se oye a sí mismo. Algo el narcisista tiene de eso, o más bien mucho. Pero hay gente también, sin ser narcisista, que tiene esa costumbre, y muy frecuente tú lo ves en las reuniones y con las relaciones. O sea, las personas se oyen a sí mismos porque están centrados en su problemática y en sus necesidades. Poco escuchan a los demás. Escuchar es estar en el otro, con el otro, darle un espacio. Pero estamos hablando de complejos. Sí, Isaac. Es un tema... Estás hablando de complejos porque, vamos, quien más quien menos va a un gimnasio, por ejemplo, y vemos al típico narciso que hace años atrás era una persona que no se miraba a nadie, que no despuntaba en nada en un momento determinado, ni tan siquiera en clase, en el instituto, en el EGB, en la universidad, un chico delgado o gordito, es igual, y que buscando a ver de qué manera puedo yo salir, empiezan al gimnasio, empiezan a ponerse fuertes, culturismo, culturismo, culturismo, y son, pues eso, un punto de referencia para otros que empiezan al gimnasio y ven aquellos musculosos en un momento determinado. Sí. Es más, yo creo que hoy el mito de Narciso les va al pelo a muchos de estos amigos musculosos que van todo el día al gimnasio y que fomentan mucho los bíceps, ¿no? Que no tiene que ver con todos, sino con cierta parte. Es más, cuando uno va a un gimnasio, Isaac, por la mayoría del resto que hay allí, siempre te dicen aquel, el más musculito, es un narciso que da más que se mira él en el espejo del gimnasio a ver qué tipo de músculo saca. Bueno, es una se ven a gusto, se ven bien, claro, pero una persona que llega a ese punto, a ese umbral, que se siente bien consigo mismo, que se mira al espejo y está guapetón o guapetona, que todos los demás lo admiran porque, caramba, de aquel delgado enclenque, que nadie le hacía ni caso, o aquella señorita tres cuartos de lo mismo, que tampoco era muy ávido en los estudios. Ahora resulta que es... Atractivo físicamente. Atractivo físicamente, que es un... Y además te explica y te sabe cómo puedes formarte un poco más desde el punto de vista de la cultura física, que te dice lo que te tienes que tomar, qué tipo de alimentación nutricional puedes llevar adelante. Quiero decir que cómo abandonar ese peldaño donde estás de admiración para convertirte en lo que eras antes. Porque en realidad, es como te dije, es paradójico. Por un lado, has conseguido que cierta sensación de estarte, vamos a decir, intentando activar o revivir aquellas emociones intensas de atracción, pero en realidad eres muy solitario. Eso es una imagen solamente, una máscara. Hay una soledad muy fuerte. Y entre más aumenta la soledad, más anhela el sujeto tener la relación con otra persona, incluso buscar relaciones, tener íntimas, pero sus propios mecanismos cuando está entrando no le permiten. Es como si hubiera un muro que le impide acercarse al corazón del sujeto. No obstante, Isaac, estamos, yo no sé si los medios de comunicación estamos ayudando a que haya muchos narcisos en la sociedad, porque ya no es necesariamente una persona narcisista es la que va al gimnasio, se cuida su cuerpo y está fuerte y tiene músculos, sino que vemos en televisión, en algún programa de estos que hacen de media tarde, ¿no?, donde parece que el enseñar las tabletas, enseñar los abdominales, sí, parece que sea lo más importante que hay en el mundo, ¿no? No sé, o pasear por una pasarela, o ser un poco friki, entre comillas, permíteme la expresión, ¿no? Estamos dando demasiado valor oculto al cuerpo en el día de hoy. Se promueve mucho, en esta sociedad la promovemos mucho. Fíjate que en los comerciales que ves en la televisión casi no ves gente joven, gente mayor. Casi todos son jóvenes y en muchos casos demasiada delgadez en las mujeres, me parece que hay exceso en eso, pero la sociedad actual enaltece la belleza física y deprime o limita la vejez. Obvio, todo está relacionado con que la muerte no existe, la vejez no existe, solamente el joven es el que tiene las posibilidades. Eso nos pierde en este complejo, en esta actitud, en esta forma de ver el mundo. Porque al final, si caemos en ese juego, y cosa que una gran parte del público cae. ¿Por qué? Porque parece ser que lo que dice la tele, lo que dicen los medios, es la verdad. Y asumo que eso hay que hacerlo para ser feliz. Normalmente nos vamos a dar cuenta a la larga que los mecanismos que tenemos nos pueden dejar en esa soledad que no anhelamos. Y que al final, vamos a sentir que nos estamos perdiendo lo mejor de la vida. Paradójicamente, tenemos todo y no sabemos sentirlo. Es una incapacidad de sentir. Y eso es lo más doloroso en el ser humano. No obstante, Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, tú que tratas con los narcisos, trabajas con diferentes trastornos de personalidad, con diferentes trastornos psicológicos, con personas que desde luego están sufriendo, que se han dado cuenta que hay algo ahí que no funciona. Yo no creo que ni tú ni yo acabemos siendo narcisos, aunque hagamos cada día 300 abdominales y levantemos en press banca 110 kilos. No, yo no te veo así. No, yo cuando te encuentro en el gimnasio levantando tantos pesos y viéndote tan fuerte, no te veo. Voy al gimnasio a veces a tomar un poco de baño de vapor, a hacer un poco de ejercicio. No, pero lo que es importante es que nuestros radioescuchas se den cuenta que atreverse a vivir intensamente es abrir el corazón. Atreverse a que las experiencias que vivamos no solo sean agradables y placenteras, también hay parte de dolor y sufrimiento. La vida pide arriesgarnos, atrevernos. Siempre la alegoría de atrevernos a cruzar ese famoso río, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que hay riesgo porque hay una corriente y la corriente que la vida lleva es muy fuerte y me puede destrozar en un momento, pero esas experiencias me enseñan y tarde o temprano consigo llegar a la otra orilla. La idea no es quedarnos en la orilla como el narciso, sin sentir, sin comprometerse, sin atreverse a ser humano, dejando a la mitad su proyecto de vida. La idea es que nos atrevamos. Obvio, seamos inteligentes, no nomás nos lancemos simplemente porque hay que sentir y hay que experimentar. Yo, en ese sentido, es importante que haya una reflexión, pero sobre todo que el compromiso para abrirnos, para atrevernos a hacer. Por ejemplo, las relaciones, sean con amigos o sean de parejas o con quien quieras, siempre van a llevar un tema. Cuando tú te relacionas, activas todas tus debilidades y tus situaciones complejas internas. Solamente, decía Krishnamurti, solamente el ser humano crece a través de otro. Uh-huh. Y la gente teme crecer a través de otro porque se va a ver como es, no como le gusta ser. De ahí el tema del narciso, que se inhibe, incluso busca la soledad para evitar la relación y así no ver lo oscuro que hay dentro de él. O por miedo de que lo descubran, ¿no? Porque al final echa la culpa a todos, ¿eh? Cuando el problema de pareja, conflicto de pareja, unos mutuamente se culpan, cuando en realidad el problema está interno en cada uno de los dos. Entonces, las relaciones son curativas, pero tenemos que tener la paciencia, la aceptación, que a través de ella o de él me voy a reflejar y voy a aprender a conocerme más. Esa es la palanca que hemos olvidado. Yo voy a dar un seminario próximamente en Bilbao que se llama Autorrealización en el conflicto de pareja. Qué bonito. Porque yo estoy seguro, y más que seguro, estoy totalmente convencido de que las relaciones de pareja nos realizan, nos convierten en seres humanos mejores y nos llevan a estar más equilibrados, dado que ella y él se están mostrando aquellos aspectos no solamente bellos y magníficos que tiene el ser humano, sino también la oscuridad que traemos. Por eso nos reflejamos. Ahora, la necesidad de paciencia, de comprensión, de aceptación es básica. Por eso el otro me saca las cosas, me descubre no solamente lo bueno, sino lo que no quiero ver. Y el narciso se abstiene. Yo no quiero estar con nadie, no me comprometo para no verme. Y si me veo y veo algo, le culpo al otro. Este es el reto que todos tenemos que hacer para ser mejores. Y si realmente, como le hemos dicho en otras entrevistas, el cambio es personal. Me debo dar cuenta, debo ser consciente de lo que está pasando en mi vida. Dejar de culpar a los demás y a las situaciones. Y decidirme firmemente a convertirme en verdaderamente un ser humano y no quedarme en un proyecto, que eso es lo más triste que puede pasarle a un ser humano, porque sentirá que la vida no tuvo sentido. Bueno, pues vamos a hacer que nuestros objetivos se cumplan gracias a encontrar un poquito cuál es el camino más idóneo, ¿no? Porque esas cosas, esas plataformas, ese narciso de cuando uno tiene 20, 30 años, pues bueno, a uno le pasa después la factura, sí, la cuenta, porque tarde o temprano llegarán a tener esos 20, 40 años y esos 30, 50 ya tendremos un poquito más de barriguita, ya no tendremos tanto musculito, ¿verdad? Y ese narciso se habrá envejecido un tanto. Entonces, lo importante que es cultivar la parte interna, el corazón, y que nos vean los demás pues como verdaderamente somos, gente noble, gente bondadosa, gente con la que se puede enfatizar, con la que se puede hablar, con la que uno puede tener una relación amistad y cordial, ¿no? El músculo está muy bien, porque no, hay que mantenerse sano y confortable y sentirse bien consigo mismo, y si a uno se siente bien, pues haciendo lo que hemos dicho, pues adelante, ¿no? Pero siempre y cuando sin perder la perspectiva, que eso es lo más importante. En septiembre, dentro de nada, el doctor Isaac Jolie empezará nuevos cursos los lunes, las personas que estéis interesadas, solo tenéis que llamar un teléfono que él nos va a dar para reservar vuestra localidad, vuestra silla. Son cursos totalmente gratuitos, solamente valen, pues eso, 10 euros, que es el coste del material que él va a entregar, más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Más o menos. El teléfono lo conocen, 650-61-62-59. El tema lo vamos a, en algún siguiente programa lo vamos a anunciar. Y pues invitamos al público en general a que nos acompañe, como lo han hecho ya, pues ya una cantidad significativa de personas que están interesadas y siguen los cursos uno tras otro. Y bien, finalmente, desearle a todo el público que se cuestione seriamente de que si cambia él, cambia el mundo. Qué buenos estaban aquellos caramelos que nos envió y más rico desde Zaragoza. Sí, hay que recordar, se me estaba olvidando, hay que todavía tengo yo aquí, todavía aquellos, que nos queda aquí porque nos envió unas bolsas estupendas. Sí, sí, unos que parecen piedras, oye, no lo había creído. Parecen piedras, sí, sí. Son dulces, ¿eh? Qué muchas gracias, Inma, ¿eh? Bueno, pues el doctor Isaac Jolie, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, gracias. Gracias a ti, Pedro, y a todo el público, lo mejor para todos. Igualmente, que tengas un bonito verano. Gracias.